Прослушайте текст и объясните, что произошло с двумя немцами в небольшом селении в Андалусии. ¿Dónde se puede tomar un poco de leche? Dos viajeros de Alemania viajaban por el sur de España, pero no sabían ni una palabra española. Un día ellos visitaron un pueblo pequeño en Andalucía para pasar algunas horas en un lugar hermoso. Visitaron lugares de interés del pueblo y después de algunas horas tuvieron hambre. Encontraron una cafetería pequeña para comer algo. Pero la única palabra que sabían los viajeros era café. Por eso pidieron a un camarero dos tazas de café. Ellos recibieron su pedido, pero su café era solo. Pero los viajeros preferían tomar café con leche. No les gustaba el café solo. Por desgracia, los hombres no sabían la palabra leche. No podían inventar cómo explicar la situación al camarero. Hicieron unos gestos con las manos, mugieron, pero el camarero no entendía nada. Entonces, uno de los viajeros dibujó una vaca en una servilleta de papel y trataron de explicar con gestos que la vaca da leche. El camarero miró al dibujo y salió. Al poco tiempo, el camarero volvió y dio a los viajeros dos billetes para una corrida de toros.